Mujerita, no te acuestes a dormir sin comer curucho de maní. Cuando en la calle son está, casera de mi corazón, el manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón.